Te mencionábamos hace un ratito, al inicio del programa, acerca de un proyecto viejo, pero que vuelven a sacar ahora, de urbanización ahí en el Cerro Catedral, que son como si fueran, la superficie de hectáreas, dos dinahuapi. Dos ejes municipales. Claro, pero arriba de lo que ocupa el dinahuapi, de esos, arriba del Cerro Catedral. Y para saber un poquito más de esto, estamos en comunicación con Nicolás Carbi, que es presidente de la Junta Vecinal de Villa Lago Gutiérrez, y además del foro de juntas vecinales, pero mejor que él nos cuente. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, acá, no sé si sorprendides, pero cuántas similitudes, ¿no?, en algunas cosas entre Bolsón y Bariloche. Sí, sí, en la Patagonia, digamos, no tantas similitudes en todos lados. Sí, sí, es parte de una tendencia quizás global, pero seguramente nacional. Y bueno, nos toca afrontarla, ponerle el pecho. Nico, contanos en particular, hacemos memoria porque la Villa del Cerro Catedral tuvo diferentes momentos y diferentes proyectos de transformarlo, modificarlo. Fue pasando, o sea, no es que no pasó, se fue transformando el espacio territorial, pero ahora parece ser que a una escala mucho mayor y consolidado en un contexto sociopolítico que estamos viendo que el extractivismo en todos sus niveles, en este caso el inmobiliario, avanza sobre los territorios. Danos un detalle de qué estamos hablando. Sí, mira, les cuento. El Cerro Catedral cambia. Sí. Lo digo como instructor de esquí. Yo trabajo en un club y paso el invierno generalmente en el Cerro Catedral. El Cerro Catedral cambia para restringir el acceso de los locales. El Cerro Catedral cambia, empeora la condición de explotación, empeora incluso para el turismo. Un día, y todo esto en connivencia con los estamentos públicos, un día se empezó a cobrar la playa de estacionamiento. Otro día te dicen que no puedes subir a las 9, que tenés que subir a las 11. Otro día sacan el esquí escolar, que es la única forma que tienen los chicos de los barrios populares de acceder a conocer la montaña, aunque sabemos que son 3-4 días y después no pueden volver nunca más al cerro. El cerro se fue enajenando a los barilochenses paulatinamente. Y hoy estamos en un proceso avanzado de enajenación. Bueno, esa es la circunstancia que nos encuentra hoy, pero esto es, como ustedes dicen, fruto de un proceso de larga data. ¿Que comenzó cuándo? ¿Podés recordarnos eso? No, esto es una tendencia ya, por lo menos desde que asumió la nueva concesionaria. Creo que en el año 2017 o 18, no recuerdo bien, más o menos por esa época, y todo esto se ha ido acentuando con la nueva concesión. La empresa evidentemente no quiere los residentes en el cerro, pero más allá de eso, el cerro podría generar algún tipo de derrame, y es lo que vamos a discutir ahora. El cerro podría generar algún tipo de derrame para la ciudad, podría ser un beneficio general, etcétera, etcétera, pero ni siquiera eso. O sea, no solamente no lo pueden disfrutar los barilochenses, porque no lo pueden disfrutar, o un sector muy reducido de los barilochenses pueden acceder al cerro, sino que además de esto tenemos la problemática enorme de que el cerro hoy y cada vez menos derrama hacia el resto de la ciudadanía, ¿no? Porque antes el cerro en general, si funciona bien, genera un flujo de turismo, que haya más ingresos, que venga más gente, que haya más hospedaje, etcétera, etcétera. Claro, pero si avanza este proyecto, que ahora si quieren charlamos de eso, seguramente va a impactar en la economía, va a impactar en lo ambiental, va a impactar en lo social. No hay un aspecto, una arista del proyecto que cierre. Claro. Sí, eso es lo que veíamos cuando hojeábamos la nota de Tiempo Argentino, que fue un poco lo que nos llegó finalmente acá, más allá de las voces que nos venían alertando de vecines, acerca de estas dos aristas que vos nombraste, por un lado lo ambiental y por otro lado lo social turístico, ¿no? Que en ambos costados hay todas cosas negativas, no hay nada que deje de positivo en esto. Actualmente se trata de algo así como 70 manzanas, ¿puede ser? Exactamente, es algo así de 70 hectáreas. ¿Nos podés contar un poquito? ¿Más sí, detalles? Sí, cómo no. Mira, el proyecto fue presentado, es parte de un viejo anhelo de la empresa. Vos fíjate que la empresa tiene la concesión de los medios de elevación por 30 años y la concesión de la tierra por 50. O sea, siempre fue la tierra. Siempre lo que importó fue el negocio inmobiliario. El negocio de la nieve quizás es un negocio que va atado a ese, pero lo principal fue el negocio inmobiliario. Ese iba a ser el gran negocio que se podía hacer. La realidad es que el proyecto que presentó la empresa no cierra por ningún lado, como les decía. Si uno lo ve desde el punto de vista económico, son 13.000 camas ahí arriba, ustedes bien lo decían, dos Dinahuapi, y la capacidad de Bariloche hoy es 30.000, es más o menos la mitad de la capacidad instalada que tiene Bariloche para recibir turismo. Imagínense que no es que si ponemos 13.000 camas en el centro, mágicamente Bariloche va a ampliar el flujo de turismo, la recepción turística en 13.000 camas. Simplemente se va a redirigir una capacidad que tiene la ciudad hacia otro lugar, que va a ser el cerro. O sea, económicamente seguramente va a impactar en los hoteles del centro, en los hospedajes, en los hostels, va a impactar en la economía de aquellos que viven del transporte urbano, porque va a ser gente que se va a quedar en la villa, va a impactar en los comercios, porque el proyecto implica una ciudad satélite ahí arriba, ¿sí? Entonces, todo eso no está explicado. Tampoco sabemos, si los argumentos son sociales, cuántos puestos de trabajo va a generar, porque no los dicen, porque no tenemos clara la información, porque se han pedido informes a la empresa, a la empresa también que hizo el estudio de sensibilidad ambiental y no los entregan. Eso desde lo económico, pero si nos metemos en lo ambiental, el cerro tiene un montón de cuestiones vinculadas a lo ambiental, ya ha tenido problemas de contaminación de los arroyos, o hay estudios recientes que indican que los arroyos que bajan del cerro están contaminados, son arroyos que bajan hacia los dos lagos, al lago Gutiérrez y al lago Nahuel Huapi, o sea, hacia las dos cuencas. Sí. Así que también nos preocupa lo ambiental, nos preocupa qué hacen con los residuos contaminantes. Nada de eso está claro. Hay muchísima basura en el cerro. Eso es un agregado, pero pasa. Faltan controles. Desde el punto de vista geológico, ha habido aludes. Eso está marcado como zona de alto riesgo por el informe del CGMAR. Hay una bióloga que nos asesora en el foro de juntas, yo soy miembro del foro de juntas, nuestra junta vecinal participa del foro de juntas, que es un grupo de juntas vecinales que se unió justamente para tener voz en esta clase de temas, porque como juntas vecinales aisladas, hoy por hoy el municipio no nos recibe, tampoco hay interlocutor para los temas ambientales, porque no hay Secretaría de Ambiente. Entonces tenemos asesores, en este caso es una geóloga, que nos indica constantemente todos los peligros que hay si uno construye sobre la ladera del Cerro Catedral. Claro, esto puede pasar a 10, 20, 30 años, cuando pase no importa, porque los que hicieron el negocio ya no están. Claro. Ni los funcionarios, ni los empresarios. Quizás sí, quizás empiecen y algo pase, pero no, hay que prevenirlo. Entonces, no sabemos cómo se le va a dar infraestructura a esto. No sabemos cómo se le va a dar de electricidad, energía eléctrica, ya que nuestra ciudad tiene un déficit importante de energía eléctrica. No sabemos cómo le van a dar agua, no sabemos cómo le van a dar gas. Tenemos un problema enorme. Ahora empezó a solucionarse, se habilitó nuevamente la factibilidad de gas, pero hay gente que hace años está esperando que le den la conexión del gas. No sabemos cómo van a hacer para estacionar los autos. porque yo les contaba, hace un tiempo la empresa decidió que el estacionamiento de Cataratas iba a empezar a cobrar y habilitó otro estacionamiento gratuito a 8 cuadras. Claro, ese es uno, ese estacionamiento gratuito es una de las áreas de ocupación concertada que figura en el plan. Las áreas de ocupación concertada son donde tienen planeado hacer los desarrollos inmobiliarios. Y ahí iría un gran hotel. ¿A dónde llevan los autos? Y además, cuando es alta temporada y el día está lindo, ni siquiera los dos estacionamientos dan abasto. Hay autos estacionados sobre la ruta. ¿Dónde los van a dónde los van a llevar? Si hay un incendio, ¿cómo evacuamos el cerro? Porque hay un solo acceso al cerro en este momento. ¿Cómo llegan los servicios de seguridad, los combatientes? Bueno, un montón de cuestiones a las que se suman, si quieren, cuestiones de formales, de cómo se está trabajando desde el proyecto, desde el proceso administrativo con este tema, que son altamente irregulares. Sí, no sé si ustedes saben, pero acá en Bariloche los procesos de esta importancia de desarrollo se llaman proyectos, tienen una categoría, en este caso es rango temático 1, se denominan, y tienen que pasar por un proceso de donde la ciudadanía puede plantear inquietudes. Se supone que tienen que... Sí. ¿Eso es por carta orgánica? ¿O dónde está previsto? Eso es, un lado, por el rol que en la carta orgánica se les asigna a las juntas vecinales, y por otro lado, porque las juntas vecinales deben entender, dice la carta orgánica, en todo lo que ocurra en su jurisdicción, deben ser comunicadas, deben ser interpeladas, deben ser invitadas a participar. Eso es así, por carta orgánica, con las juntas vecinales, pero después está reglamentado un procedimiento que es la convocatoria del Consejo de Planeamiento Municipal, de Planificación Municipal, que es un consejo que se convoca ad hoc, o sea, a tal efecto, para casos particulares, y que implica la participación de las juntas vecinales, entre otras organizaciones que deberían participar. Ahora les cuento un poquito. Ese consejo no es vinculante. Se sientan las juntas vecinales, los actores, hay miembros de los bloques del consejo, etcétera, y plantean las inquietudes que tienen con respecto al proyecto. El proyecto tiene que haber una ida y vuelta, ahí tienen que hacerse modificaciones. Se supone que se arriba, después del proceso del CPM, a una síntesis mejorada de los proyectos, y los proyectos salen con licencia social. Bueno, nada de esto ocurre desde ya. La primera irregularidad es que la Secretaría de Planeamiento, a cargo de la señora Sofía Maggi acá en Bariloche, convocó algunas juntas. No sabemos por qué no a todas, cuando el Cerro Catedral es el tema de Bariloche. Si hay un tema que convoca a toda la ciudad y a todas las juntas, es el Cerro Catedral, porque sí. No es los que están cerca, sino todo. Nosotros tuvimos la suerte de ser convocados la primera oportunidad, porque consideran que nuestra junta, o consideraban que nuestra junta, está cerca del Cerro Catedral. No convocaron a ONGs, no convocaron a casi nadie. En esa primera reunión, como no había respuestas a muchas cosas que planteábamos, se pasó un cuarto intermedio. Hubo dos reuniones más, también se pasó cuarto intermedio, nos invitaron. En la última reunión sacaron una convocatoria, que esto es muy importante, porque nosotros como Junta Vecinal vamos a pedir la nulidad del CPM, no nos convocaron. Pudo haber sido un descuido, así que nosotros en ese momento redactamos una nota solicitando que se nos convoque, porque habíamos venido participando. No es solo que no sabemos con qué criterio están convocando, no sabemos por qué convocan a una junta sin nota, porque nunca lo han explicitado. No sabemos con qué criterio convocan, sí. Sino que además a las que vienen convocando no las convocan siempre, que es lo que nos pasó a nosotros. O sea, nos venían convocando y un día nos dejaron de convocar. Les pedimos que nos convoquen y no nos respondieron. Entonces eso ya empieza a ser una falla administrativa de otro talante, ¿no? Puede ser hasta configurar un tipo penal, no sabemos, o una gran falta administrativa, mal desempeño de las funciones de funcionario público, no sabemos bien, pero hay como una discriminación. Está bien, éramos una junta que venía haciendo planteos en función de cosas que no nos cerraban del proyecto de catedral, que en nuestro barrio va a impactar, porque ya lo mencionamos, puede haber contaminación del lago Gutiérrez, pero además toda la gente que vaya a esas 13.000 camas va a pasar por algún lugar. Y nuestro barrio queda exactamente en el medio del paso de todos los vehículos que vayan para el catedral, de la zona de transición, digamos, la zona de tránsito. Así que nuestro barrio va a tener problemas si se hace esto y si no se controla que esté en condiciones para recibirse el tráfico vehicular, etcétera. Y no nos convocaron, no nos volvieron a convocar. Entonces, esa es una irregularidad muy grande. No quiero olvidarme de decirles al final que me estoy olvidando lo más importante, y es que por carta orgánica el Cerro Catedral es inalienable. Las tierras del Cerro Catedral no se pueden vender. Y lo que promueve el desarrollo, el punto clave de este desarrollo, se llama Plan de Desarrollo Urbano y Ambiental del Cerro Catedral, es la venta de la tierra. O sea, lo que quieren hacer es vender. Una concesión es justamente algo de lo cual uno no puede disponer, por eso es concesión, por eso no es su propiedad. Exactamente, va de suyo que no es tu propiedad, por eso sos concesionaria y no sos propietaria. Bueno, acá la concesionaria pide que el municipio le venda, el municipio le quiere vender. Y no solamente eso, tierras inalienables, esto es por disposiciones transitorias de la Carta Orgánica Municipal, que es como la constitución del municipio. Ellos avanzan en una lectura equivocada, que quizás haya que dirimir en la justicia, de que esas tierras pueden venderse. El municipio sostiene esto. Ese es el punto clave del tema. Nico, ¿y esto en qué punto administrativo está? Fue aprobado entendemos que fue aprobado por el intendente Walter Cortés. No sé que si ya lo trató el Consejo Deliberante, que supongo que tiene que pasar por ahí, tratándose de un tema de tierra. Y por otro lado, te quiero preguntar, son dos preguntas. Una respecto a la parte en qué punto administrativamente está, y por otro lado, preguntarte también, vos hablás de la empresa. ¿Podés contarnos cuál es la empresa que está ahí? Sí, cómo no. Bueno, primero te respondo la primera pregunta. Como yo les comentaba, hay una instancia que es la del CPM, el Consejo de Planificación Municipal, que se junta para manifestar inquietudes sobre los proyectos particulares y arribar a un proyecto mejor, una vez receptadas las inquietudes de la ciudadanía. Bueno, desde ya que no se están respondiendo las inquietudes de la ciudadanía, mucho menos se las está receptando. Y en la cuarta convocatoria, porque como no se responde nada, el CPM siempre pasa a cuarto intermedio, en la cuarta convocatoria que hicieron, que fue esta convocatoria irregular donde a nuestra junta vecinal no se la convocó, y cuando inició el consejo fue la primera llamada, la primera junta llamada a exponer y no se la había convocado, miren las irregularidades que hay en torno. Ese día se hizo esa reunión con concejales, con organizaciones, con un montón de miembros de la sociedad civil que se acercaron a participar de la reunión, y se firmó un acta al final de la reunión, porque el Ejecutivo la dio por terminada, el moderador que estaba ahí, abruptamente, en un momento dijo, se acabó la reunión, listo, ya está. Entonces los presentes dijeron, de ninguna manera, la mayoría firmó un acta diciendo que el CPM debía pasar a cuarto intermedio, que no consideraban que estuviesen dadas las condiciones para terminar la instancia de participación ciudadana, y esto a los dos días fue desconocido en la unidad coordinadora, que es otra entidad municipal compuesta por supuestos expertos que asesoran, son expertos, profesionales de su profesión, arquitectos, biólogos, etcétera, pero que en una decisión dividida, desempatada por el Ejecutivo Municipal, decidieron que el CPM estaba terminado, que la instancia participativa, esa ida y vuelta que es presencial, se había acabado, que tenemos 10 días para presentar notas con inquietudes hasta el día lunes. El lunes se vence el plazo, y que después de eso lo que sigue es ir a la audiencia pública en el Consejo. Ya se hicieron varias presentaciones, el Colegio de Arquitectos, las juntas vecinales, el foro de juntas, etcétera, etcétera, hicieron presentaciones pidiendo la nulidad de este acto administrativo, que el CPM no cumplimentó todas las instancias que tiene que cumplimentar, que no está terminado, que tenemos que seguir participando. Y bueno, son apelaciones al Tribunal de Contralor, a la misma Secretaría de Planeamiento, eventualmente servirán para una acción de otro tipo, pero estamos esperando a ver qué se resuelve. Si no es favorable la resolución y esto continúa, lo que sigue es la audiencia pública en el Consejo Municipal. Y con respecto a la otra pregunta de la empresa es Catedral de Alta Patagonia, propiedad de la familia Trapa, muy, muy influyente en la provincia. Lo conocemos. Nos suena. Es los hermanos Trapa son los dueños de Villa Bariloche. Sí. Que ya han tenido denuncias acá, te cuento, Nico, por instalar un surtidor. Sí. Un surtidor de nafta para sus vehículos, para sus bondis, sus micros, en forma medio clandestina, en pueblo, porque era más barato ahí, porque no sé qué, estaba subsidiado y qué sé yo. Sí. Pero digo, en medio del pueblo, en medio del pueblo, chorreando con esto de que, bueno, cuando cargas, chorreas nafta, no había todas las los cuidados que hay en una estación de servicio, ¿no? Bueno, una cosa totalmente irregular, se comió una denuncia, yo creo que fue en el año 2000, 2000 y pico, hace mucho, por eso digo, los conocemos. Disculpa, sí, seguís contando. Acá ocurre lo mismo, es sumamente increíble lo que me estás contando, porque acá pasa lo mismo en el cerro, en la forma en que se maneja, había ya problemas con vertido de hidrocarburos y cosas por el estilo. Entonces, lo que mucha gente no entiende, incluso aquellos que apoyan a la empresa, es que estamos vendiendo las joyas de la abuela, estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque algo tan asociado a Bariloche, a la marca Bariloche, es la marca Catedral. O sea, la gente viene al cerro, cuando los brasileros que vienen a Bariloche, vienen al cerro Catedral. Bariloche y Catedral son dos cosas indisociables. Entonces, mueve la economía de Bariloche el Cerro Catedral, pero el cerro es de todos, y si dejamos que se apropien del cerro unos pocos, desde mi punto de vista personal, el cerro tiene que, además de ponerse al servicio económico de todos los barilochenses, tiene que ser disfrutado por todos y todas en esta ciudad. O sea, no puede ser algo a lo que, más allá del derrame económico que se genere, no puedan acceder la ciudadanía local. No, es una cosa que es inconcebible para mí, la violencia que genera que los chicos de los barrios populares vean el cerro, la gente subiendo y lo vean de lejos y no puedan acceder y eso lo vean diariamente. No, es algo que a mí particularmente no me entra en la cabeza. Pero más allá de eso, lo que tienen que entender aquellos que se han asociado con la empresa, que creen que la empresa los va a les va a beneficiar económicamente, es que la apuesta de la empresa es a monopolizar todo el negocio. No es a generar una distribución y que, bueno, va a haber otras escuelas. La apuesta de la empresa claramente es, bueno, la hotelería, nosotros también. El transporte, nosotros también. Lo que son escuelas, la base, nosotros. Es todo nosotros. Cuanto más monopolio del negocio haya, mejor. Y esto sin mencionar que quizás el negocio vinculado a la nieve, no el inmobiliario, deje de ser viable si esto prospera, si esto se hace mal. Sí. Por la isla de calor, que va a dejar menos nieve, por un montón de... por el acceso, que ya hemos tenido problemas en Bariloche, a veces de tener el acceso muy congestionado. La gente que se queda una hora, dos horas, tres horas esperando para poder subir, y el año que viene se va a otro lugar, ¿no es cierto? Porque no va a pagar para venir acá y pasarla mal. Entonces, no cierra de ningún lado. Vuelvo a la muletilla, la verdad que esto es un mamarracho. Ahí, tomando este acento, ahí deteniéndonos en este punto, volvemos a lo mismo, ¿no? identificamos, sí, que el turismo es parte de las industrias extractivas a gran escala. Bariloche ya tiene experiencia de eso, de afectación al medio y a su contexto. Lógicamente, esta transformación generaría un crecimiento importante de esta mirada, y sobre todo trasladado a el monopolio de una sola empresa que regule todo este mecanismo, cuando antes había multiplicidad de empresas. Si vos tenés un kiosquito o una despensa en Bariloche, tenés la posibilidad de generar comercio con aquel turista que viene, digamos, ¿no? Es un poco más democrático este extractivismo turístico. Y en un momento mencionabas una cuestión, laburás también en el cerro como instructor, y mencionabas esta secuencia de las personas marrones no somos habituales de esos territorios, no porque no querramos, ¿no? Sino porque hay cierto elitismo que se construye, y lo que vemos es que con este movimiento va a ser aún más, y casi como una independencia del territorio del Catedral sobre el ejido de Bariloche, y tal vez la intención futura que está atrás de la tierra es crear un ejido nuevo, como pasó con Dinahuapi, algo así como la independencia de los de arriba, en este caso literal. Sí, la autonomía que tienen, esa especie de autarquía e independencia que tienen algunos territorios insertados en los territorios comunitarios, ¿no es cierto? Pasa con Baguales, pasa con Catedral. Mira, Catedral tiene un ente regulador. Les voy a contar una historia. El ente regulador, yo alguna vez hice una queja, porque no le querían vender, voy a comentar una historia personal, no le querían vender el pase a mi señora. Nosotros vivíamos hacía 5 años, recién habíamos llegado a Bariloche, y ya estábamos recibiendo, hacía 5 años que residíamos en Bariloche. Y mi señora tenía el DNI con la dirección de acá, qué sé yo, pero ellos piden algo más para venderte el pase de residente. No alcanza con el DNI, porque dicen, no, la gente se lo cambia, como si la gente se fuera a cambiar el DNI solamente para sacar el pase. Alguno lo hará, pero la verdad que si tenés que tener antigüedad, un año de antigüedad, etcétera, la verdad que no se van a cambiar el DNI para sacar el pase. No, te piden más cosas, te pedían una boleta de servicio. La verdad que nosotros, esto hace ya varios años, vivíamos en Buenos Aires, construíamos acá, todas las boletas de los servicios estaban a mi nombre. Ninguna estaba a nombre de mi señora, pero además, esto es lo importante, nosotros vivíamos en Buenos Aires y yo tenía boleta de servicio a mi nombre. La boleta del servicio no garantizaba que vos te estuvieras radicado en Bariloche. Era una solicitud inidónea, un requisito inidóneo. Entonces que si no teníamos servicio, no le querían vender el pase, que queríamos el recibo de sueldo. Pero mi señora en Argentina en ese momento regía el teletrabajo, trabajaba, hacía home office, trabajaba por una empresa, no había nada raro acá. Los chicos iban a la escuela, todo acá. Pero no podía acreditar más allá de su domicilio lo que le pedían. Los dos eran inidóneos, porque era legal el teletrabajo en Argentina. Y además era legal que no tuvieras servicio a tu nombre, que los servicios tuvieran a nombre de otro, no tenías por qué tenerlos a tu nombre. Y yo le mandé una queja a AMSEC diciéndole esto, que eran requisitos inidóneos, y el ente regulador de Catedral, que son los que deberían controlar a la empresa, le mandaron la nota directamente a la empresa, ni me contestaron, y me contestó directamente la apoderada letrada, una tal Pamela Oswald, que además se jactaba de que yo ponía en la nota mi compañera. O sea, por mi señora, pues yo ponía mi compañera, porque no estamos casados, no tenemos otro un vínculo. Es tu compañera, digamos, básicamente. No, es mi señora. Compañera. Y se reía. Claro. Exactamente. Pero se ve y que se lo ponía, lo entrecomillaba como diciendo que eso era. No sé, que como dando a entender que venía de alguien que. Sí. Igual desnuda. Hacía lío por hacer lío. Desnuda una mirada del mundo, ¿no? En términos de tenencia y propiedad. Claro. El caso es: una, tenés que pagar algún servicio. O sea, ya como que el ciudadano, que es el DNI, que es el domicilio, que es lo que debería regirnos como habitamos un territorio, no, es o propietario o un recibo de sueldo, que trabajás en relación de dependencia para alguien, ¿no? Esa mirada de ciudadano consumidor laburante. ¿no? Totalmente, pero y lo que hay detrás en realidad es ver cómo hacen para sacar a los residentes. Sí, claro. Ni siquiera el residente de clase media o clase media alta que puede acceder al centro, ni siquiera ese quieren. Quieren el turismo de alto nivel adquisitivo, porque con menos turistas trabajan mejor, los costos operativos son más bajos, no quieren el cerro lleno de gente, y mucho menos gente de sectores que después no le van a consumir ni le van a volver. Yo, la verdad, hay muchas cosas que no entiendo. Una de las cosas que no entiendo es por qué se apuesta tanto a generar programas con la buena voluntad de las empresas cuando habría que obligarlos a dar esos servicios a la población, ¿no? Claro. No podemos depender, este año es que escolar sí, este año es que escolar no. No, tenés que estar obligado a eso. Pero más allá de eso, fíjense qué poco pensamos las cosas. Yo soy instructor de esquí, enseño también esquí de fondo, trabajo en la universidad también, y apostamos a enseñarle a los chicos esquí alpino, por ejemplo, cuando podríamos enseñarles esquí de fondo, que no tienen que pagar pase, que se compran un equipo que sale muchísimo más barato que el de alpino una vez en la vida y no se lo compran nunca más, y sin embargo, digo, por los vínculos que hay entre la empresa y la provincia y los estados municipales, etcétera, que a veces hacen cosas que van totalmente en contra del sentido común. Y vos podés generar un acceso de los sectores populares a la nieve, un acceso más sano además, porque es mucho más aeróbico, mucho más completo, mucho más todo, y no, vamos al Cerro Catedral a hacer 2 días o 3 días lo mismo que hacer el resto, aunque después no puedas volver nunca más. No cierra por ningún lado. Locura. Una última de mi parte tiene que ver con tu experiencia de habitar el territorio y la transformación que estamos viviendo en términos, se la suele resumir falsamente en eso, el cambio climático. Hablamos de una crisis profunda del clima, la biología y las humanidades que habitamos estos territorios, y particularmente lo mencionabas en un momento, el negocio importante está en la tierra, porque incluso este invierno fue un ejemplo. Un amigo que labura también como vos allá, lo mismo me decía, a Bariloche le quedan 10 años de nieve, al mundo le queda muy poco tiempo de nieve en todos sus centros de esquí, en cualquier parte del mundo, salvo en algunos lugares donde sí se pueda practicar, pero tiene fecha de defunción en términos de los deportes de invierno el Cerro Catedral. ¿Cómo viviste esta transformación? Está bien, no llegaste hace mucho tiempo al territorio, yo tengo 20 años también aquí, pero mis propios ojos, mi propia experiencia, están viviendo esta transformación. Yo lo estoy viendo, no es que me lo contaron. O sea, nuestros propios cuerpos están transitando el cambio. Contanos un poquito esta mirada. Mira, yo no puedo sacar muchas conclusiones científicas más allá de la observación empírica que uno puede tener. La verdad que no sé bien, pero sí se constata, bueno, el invierno pasado fue terriblemente malo, no hubo un solo día de esquí, algo totalmente inédito. Yo viví, no soy fueguino, pero los 2 años, ya 3, ya estábamos viviendo en Tierra del Fuego, ahí aprendí a esquiar y también se constata esto, de un calentamiento, de que los inviernos, yo no sé si va a ser de acá a 10 años, a 20 años, y si después no se va a revertir, la verdad, ignoro, no quiero decir algo que no manejo, pero que se ve en inviernos bastante irregulares y extraordinarios en cuanto a la falta de nieve, es real. Y además a eso, más allá de la cuestión climática global, a eso hay que sumarle lo que estamos haciendo nosotros en las montañas, el impacto que tiene la isla de calor, generar más asfalto, más cemento en la base, más construcciones, más calefacción, etcétera, etcétera, que está harto demostrado que impacta directamente. Nico, te agradecemos un montón. Me quedo con ganas, tenemos ya que ir a la tanda, pero me quedo con ganas de que nos hables del foro de las juntas vecinales. Pero bueno, por ahí será en otro momento que volvamos a comunicarnos. Cuando quieran. La verdad que el foro está arrancando. Somos ya bastantes juntas vecinales y nada, lo que nosotros anhelamos es que se sumen la mayor cantidad posible de juntas vecinales de Bariloche para que seamos una voz que no puedan ignorar. Te agradecemos un montón la comunicación y también para que nos cuentes cómo sigue, porque esto el lunes va a haber novedades, ¿no? Vence el plazo, dijiste, así que va a haber novedades a lo largo de estas semanas, así que estaremos en contacto. Sí, exacto. El lunes vence el plazo para presentar las notas. No sabemos si va a haber novedades. Mucha gente ha impugnado esto de dar un plazo porque no lo comunicaron. No se sabe a partir de cuándo corría el plazo. Después ellos dijeron que era el lunes. Veremos qué pasa. Bien, bien. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Nico. Muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, ahí hablábamos con Nicolás Carini de este proyecto que están queriendo llevar a cabo en el Cerro Catedral, que es el mayor cerro de Latinoamérica. Eso no sé si la tenías, Piqui. Y escucha bien, ¿no? Porque por ahí no lo mencionamos, pero prevé la instalación de 4 hoteles boutique. No hoteles, hoteles boutique. Hoteles boutique, sí, ahora se le dice así. Aparte. Para sí. Alojamiento temporario, barrios privados, residenciales, shopping siempre, restaurante, bares y centro de convenciones. ¿Te recuerda algo, Piqui? Sí. Y además en el ajedrez, sí, acá arriba. Arriba, ¿no? En la angostura un tiempito antes, digamos, ¿no? Cuando la mirada es esto, o sea, como que el negocio de la nieve, incluso cuando fue lo de laderas de acá, te lo decía la misma empresa, como que la nieve está en retroceso, no es la nieve el negocio. Es a partir de la excusa de que controlás un centro de esquí y para financiar su desarrollo tenés que lotear y tenés que urbanizar. Y lo que recién nos decía Nico es esta transformación. Bariloche ya es una ciudad extractivista en términos turísticos, pero es mucho más democrática, hay una oferta mayor en el territorio. Es decir, si yo tengo una casa, puedo alquilar una pieza en los barrios, por ejemplo. Claro. Digo, ¿no? O sea, tengo un kiosco, le vendo al turista que está en el hotel del centro. Si yo sectorizo y genero una villa turística, como iba a ser acá en Mallino Hogado, en el Perito Moreno, como que genero el enclave ahí, y básicamente el restaurante le concesiona a la empresa que le da el lugar. Ya los trabajadores los puede seleccionar el pueblo, los puede traer de afuera. La que te vende ropa de esquí en el centro de esquí ya no es el local del centro, sino que es el de ahí arriba, y lo concesiona seguramente a un no barilochense. Se transforma, lo ya transformado. O sea, sí. Como que, o sea, cambia más que en cantidad, en cualidad, ¿no? Y hablamos de 600.000 metros cuadrados de construcciones, ¿no? Porque no solo es todo lo que te quita, que es un poco lo que estás mencionando, ¿no? Lo que le quita al resto de la población de Bariloche, sino todo lo que le suma a esos 600.000 metros cuadrados de construcciones, a 1.200 metros de altura. Y a mí se me viene esta cosa, ¿no? Así, sencillita. ¿Te imaginas toda esa gente haciendo caca y pis ahí arriba sin... No está planificado... El tratamiento, ¿no? El tratamiento de líquidos cloacales, ni de residuos sólidos, y arriba de la población de Bariloche, que ya de por sí hay sectores súper postergados, súper marginados. Bueno, a mí me viene eso. Pienso, ¿dónde va la caca de toda esa gente, no? Bueno, listo. Vamos a la tanda o a donde quieras, Guido. Vamos un ratito a la tanda. Dale. Y regresamos. Territorios en resistencia. Territorios en resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar.